Volvió el auténtico Black Friday a todos los changomás del país y más online. Este sábado no te lo podés perder. 20% de descuento pagando con QR de todas las billeteras virtuales y sin tope. ¡Sí, sin tope! Si sos socio más club, 4x2 en vinos y espumantes y en todas las cápsulas de café. 70% de descuento en la segunda unidad exclusivo más club en gaseosas seleccionadas. 2x1 en galletitas Oreo, en DAB y en cuidado oral Colgate. Si sos fanático de las ofertas como Moldavski, no te pierdas nuestro Black Friday en changomás. Si tienes ganas de ahorrar, el auténtico Black Friday de Chango Más. Chango Más y más online. El súper argentino que está en todo el país. Ver con moderación, prohibida su venta menor de 18 años. Promoción válida hasta 1 de noviembre de 2025. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta más online.com.ar/legales.